Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Hora Libre con la alegría de poder compartir nuevamente este programa que desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país nosotros realizamos, pero seguramente usted ya nos viene escuchando, así que no le tenemos que contar quiénes somos. Vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Hoy estamos con chicos de la Escuela Manuel Mujica Lainez, EMEM, Escuela Municipal de Enseñanza Media, antiguamente Escuela de Enseñanza Media ahora, número 1, Distrito Escolar 13, ahí en Escalay de Lepián, en el barrio de Lugano. ¿Cómo le va? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Me dice su nombre? Agostina. Agostina, bienvenida. ¿En qué año estás? En cuarto año. ¿Cuarto año, primero, segunda? Segunda. Segunda. ¿Y trabajaste la cuestión de la radio, de la producción radial, con qué profesores? Con Néstor. Con Néstor Cortés, que también está presente y que es parte del equipo REC. ¿Cómo andás, Néstor? Hola, Cristian, ¿cómo te va? Hola, Agostina. Sí, estuvimos trabajando con los chicos acerca de un tema que, digamos, está bueno como para empezar a discutir en las escuelas, que va a abrir una agenda importante en el futuro. Sos profesor de la escuela y aparte del proyecto REC. Exactamente. En este momento no estoy trabajando como profesor directamente en el aula, uh-huh, en la escuela, sino estoy más con el tema del proyecto REC. Y en la escuela estoy con horas institucionales organizando el tema de algunos proyectos multimediales. Le cuento a los oyentes que nos vienen conociendo año tras año que somos muchos los que hacemos la propuesta de Hora Libre. Hora Libre es un programa radial que nació en el 2006, que actualmente conduzco yo, quien les habla, Cristian Gauna, pero que tiene mucha gente detrás, ¿sí? En este momento nos está ayudando en la operación técnica César Baldoni, la coordinación del equipo REC la hace Mariano Molina, y después hay un enorme equipo de profesores que se van escuela por escuela a trabajar con otros docentes en diferentes asignaturas, materias y espacios curriculares para poder realizar estos programas de radio y otras prácticas radiofónicas. Mucho de todo esto nació en la Escuela 1 del 13, ¿no? Y uno de los, digamos, como el puntapié inicial se dio mucho en la 1 del 13. Recordemos que, bueno, la 1 del 13 tiene orientación de comunicación social del año 91, siempre fue fuerte en el proyecto radio. Tiene un muy buen estudio de radio que fue inaugurado en el 2000-2001. Y que de hecho es el estudio donde nosotros grabamos estos programas desde este año, 2012. ¿Sí? Todo esto que usted escucha se realiza directamente desde el estudio Rodolfo Walsh, que está dentro de la escuela MM1, Distrito Escolar 13, como le solemos decir nosotros. Vos también fuiste profesor de la escuela. Muchos años. Muchos años. 11 años ininterrumpidos. Yo te decía, Agostina, y me dice, no lo conozco. Y digo, no, porque cuando vos entraste ya a la escuela, él o ya había terminado o había dejado la escuela o estaba en quinto año y con la materia de orientación, entonces no lo conocía. Así que no dejaste por la escuela. En el 2007 comencé a estar muchas menos horas. Solamente me quedé con algunas horas de prácticas en cuarto año. ¿Vos en 2007 estabas en la escuela? No, yo entré en 2009. 2009. Ah, claro. De hecho, le cuento a los oyentes, la Escuela Mujica Lainez para muchos de nosotros es una escuela muy especial, es donde muchos de nosotros elaboramos algunos proyectos que después fueron creciendo al punto que se llevaron a toda la ciudad. Uh-huh. Con radio pasó eso. Nosotros hacíamos radio con el proyecto de SAP, pero la MN1 del 13 justamente era la única escuela que hacía radio a la tarde, un programa semanal. Sí, salían en aquel momento por una FM que quedaba muy cerca de esta. Todavía ni siquiera estábamos en este lugar, estábamos adentro del barrio Zamoré y salían desde la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, que tenía una radio que se llamaba Encuentro. Ahí en la Arrazaba y la Ferrere. Sí, hace mucho, mucho tiempo. Al mismo tiempo se estaba elaborando un programa que era el programa SAP, Zonas de Acción Prioritaria, y que trabajaba en todo el cordón sur de la ciudad con diferentes proyectos, que había proyectos con madres, con adolescentes, con comedores escolares, había radio, comenzó a gestarse proyectos de cine, había como muchísima actividad. Desde ese contexto es que muchos de nosotros venimos trabajando y ya hace tiempo. Yo ingresé en la escuela en el año 97. Aparte, la 1 del 13 tiene una particularidad importante, que es que desde que nació hasta el momento, hasta la actualidad, sigue manteniendo el mismo director. Exactamente, tiene su director, que es el fundador. Carlos Mires. Carlos Mires. Y que, bueno, para mí un gran maestro, por otra parte. Y aparte es extraño que esté tantos años en una escuela un mismo directivo, ¿no? Digamos, entonces eso también es importante porque genera un sentido de pertenencia en la institución, los proyectos continúan año tras año, se van renovando, se van incorporando nuevos proyectos. Y de hecho pasa que la escuela argentina en todas las provincias, en todos nuestros municipios, necesita tener continuidad en aquellos emprendimientos que presenta y que de a poco empieza a elaborar. Es ahí donde nosotros empezamos a tener razón de ser como programa REC, intentando que las escuelas sientan el apoyo del Estado para poder realizar esos proyectos. Pero la verdad es que nacimos a la inversa, no nacimos pensados desde el ministerio, no. Nacimos desde las bases, trabajando en las escuelas, y llegamos al ministerio después de mucho recorrido y a veces con bastantes dificultades con algunos gobiernos y gestiones. Pero aquí estamos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con esto de la participación y con las bases. Vamos a hablar de el voto. El voto a los 16. El voto a los 16. ¿Por qué este tema? Fue el que más nos interesó a todos, más o menos. Bien. La verdad es que trabajaron en equipo. Hoy viniste vos a representación del grupo. Hay gente que se enfermó, hay gente que no pudo venir. Pero nos parecía importante tratar el tema porque aparte está en el candelero. Está así como tema de agenda, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Hay que votar a los 16? Yo estoy en contra. Ella está en contra. ¿Vos? yo estoy a favor desde el punto de vista optativo, sí estoy a favor. Si es optativo. Si es optativo. ¿Y qué va a ser optativo? Porque ya después vamos a hablar acerca del dictamen, de cuándo se va a presentar, cuándo se va a decidir el voto en el proyecto del recinto, que va a ser el 17 de octubre, pero ya está determinado que va a ser optativo. ¿Entendés? Ahí estoy a favor. Igual está bueno, ¿no?, escuchar distintas opiniones. Esto es Hora Libre, estamos en el programa del programa REC, Red de Escuela Comunicación. Acabamos de comenzar, vamos a darle un saludo a todas aquellas radios que nos escuchan, nos sintonizan y nos permiten llegar a los hogares. Aquellos que nos quieran buscar en la web, tienen la posibilidad de encontrarnos ¿dónde? www.programarec.com.ar. En el correo electrónico, si nos quieren escribir, Néstor. horalibre@programarec.com.ar. Nos podés buscar en Facebook y escribís todo junto. Programa REC. Y agradecemos a las radios que están con nosotros, sí, a todos aquellos que nos ayudan de alguna manera a comunicarnos. FM La Nueva. Formosa Capital. FM Raíces. La Plata, Buenos Aires. FM La Posta. Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad. Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar. Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa 92.3. Río Gallegos, Santa Cruz. Y en la web también una radio más, Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe. WordPress.com. Bien, a todos aquellos que están con nosotros les damos las gracias y por supuesto se pueden comunicar con nosotros y estamos en la red Farco. Sí, esto es Hora Libre en Farco. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y continuamos con más Hora Libre. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Bien, hablábamos del voto, queríamos hablar del voto y les quiero preguntar a ustedes cómo surge este trabajo. Néstor, ¿cómo trabajaron con los chicos? Mira, con los chicos habíamos pensado un programa de radio con algunos temas que les interesen a ellos. Habían surgido otros temas, como por ejemplo el tema de el violencia, bullying. El bullying, es decir, la violencia en la escuela. Y hasta que un chico tiró el tema del voto a los 16 años, me pareció interesante que los chicos empiecen a trabajar sobre este tema, algo que va a estar en agenda educativa el año próximo. Ahí empezaron a sonar ciertas voces de disidencias, algunos a favor, otros en contra. En general, el grupo de Agostina estaba más en contra del voto a los 16. Empezaron a recorrer la escuela y hablar con los chicos, con distintos profesores, directivos, preceptores, a ver qué opinaban sobre el voto. Y después se generó un lindo debate acerca de este tema, que está bueno, digamos, que los chicos empiecen a interesarse sobre algunas cuestiones sociales, políticas, y después, bueno, que evalúen, que determinen si quieren votar o no quieren votar. Y que tiene que ver directamente con la construcción de ciudadanía, claramente. ¿Por qué estás en contra? Simplemente porque si es mayor para votar, es mayor para todo. Hay cosas que no se lo toman como mayor, entonces para mí está mal. O sea, la persona que se hace responsable de tener el voto debiera ser responsable de todos los para actos. Todo. Para todo si, lo que haga. Como si tuviera 21 años. Claro. O 18. O 18. ¿Y te parece que está capacitado alguien que tiene 16 años como para poder asumir esa responsabilidad? ¿Para votar? Hay gente que sí y gente que no, depende de cada uno. Sí, hay gente que ya tiene la capacidad para votar y hay gente que no. Hay gente que no le interesa y gente que le interesa. Hay un dictamen de ley que efectivamente empieza a poner esto en tela de juicio, ¿no? Es un marco regulatorio donde la cuestión es, hasta ahora legalmente se puede hacer de tal modo, hoy es el votar para nosotros es un derecho, pero también es una obligación. En este caso pasarían algunas cosas, sería un derecho más no una obligación para... Exacto, sería como similar a las personas que tienen mayores de 70 años. Ajá. ¿Entendés? Digamos, el hecho de que digamos están capacitados para votar, digamos, capacitados en el sentido de, digamos, están empadronados, pueden tener acceso al voto, si no votan, no tienen multa. Como igual que una persona de 70 años, ¿sí? Que está empadronada, pero que si no va a votar, no hay ningún tipo de multa sobre esa persona. Que esa era una discusión, ¿no? Que decir, ¿qué pasaba? Es optativo, digamos, ¿cómo se determina en el proyecto de ley que es optativo? En realidad en el proyecto no determina ni que es obligatorio ni que es optativo, no se dice absolutamente nada. Pero lo que está determinado es que las personas que no van a votar, de 16 a 18 años, no reciben ningún tipo de multa. Bien. ¿Estuvieron ustedes buscando algunos testimonios? Y sí. ¿Qué testimonio les pareció importante ahora poder compartir? El de Claudio Lozano. ¿Quién es Claudio Lozano? Es un diputado de la Nación por el Frente Amplio Progresista. Bien, es un testimonio que ustedes bajaron de internet. Está, y habla acerca de lo que piensa sobre la ley. O sea, se puede acceder al testimonio completo en la web. Nosotros vamos a escuchar un fragmento del Claudio Lozano. Bueno, nosotros venimos planteando este tema hace tiempo. Básicamente tenemos un proyecto presentado en términos de ampliación de derechos para los jóvenes, para que puedan votar de manera optativa entre los 16 y los 18 años desde el año 2010. De manera un tanto abrupta, ahora este tema ocupa el centro de la discusión parlamentaria. En este sentido, nosotros cuando lo formulamos en aquel momento lo hacíamos en el marco de una propuesta más integral que involucraba discutir el tema del primer empleo, que involucraba discutir un programa nacional para la juventud, que involucraba una estrategia más integral que esta suerte de revoleo hecho por el Poder Ejecutivo, en donde la propuesta, si bien uno la comparte, aparece inscripta, vaya a saberse con qué objetivo. Más bien uno lo termina ubicando mucho más asociado a los intentos de perpetuidad del gobierno, intentando capturar un mercado electoral para lo que en todo caso es su objetivo reeleccionista, que el tema de plantearse seriamente una estrategia de ampliación de derechos para la población juvenil. Desde nuestro punto de vista es razonable que los jóvenes voten. No compartimos la idea reaccionaria y conservadora que considera que los jóvenes tienen la cabeza vacía y van a ser manipulados en su voto. Nos parece que en general la participación juvenil en el terreno político ha dado lugar a procesos de innovación y de renovación sumamente importantes. A partir de los 16 años son imputables penalmente cual si fueran adultos. De hecho, hoy hay menores de digamos en esa franja de edad entre 16 y 18 que están privados de su libertad. Así que en este sentido, la discusión sobre la baja de la edad en la Argentina que tenemos hoy es una discusión que tiene que ver con bajar a los 14 o a los 12, pero no a los 16. A los 16 ya hoy los menores en la Argentina son imputables penalmente, y esa es una de las razones para decir que si uno considera que son adultos frente a la ley porque no tienen un tratamiento especial, sino que van presos como corresponde, obviamente en institutos, pero van presos al fin, en realidad, digamos, esa es una de las razones para decir que efectivamente tienen que tener derecho a votar. Las escuelas hacen radio. Hora Libre en Farco Satelital. Estábamos escuchando ahí a Claudio Lozano, que había algunas de las cosas que a mí me parece importante rescatar. Una es, él aclara que le parece que hay como una especie de movida como para poder ganar un electorado a favor del Frente para la Victoria y desde un lugar claramente sesgado por quienes hoy son oficialismo, ¿no? Pero por otra parte, él dice, yo no comparto esta idea de que los jóvenes tienen la cabeza hueca o vacía. Uh-huh. Ahí aparece algo bien interesante, digamos, ¿no? Vos planteabas algo que es, no todos están capacitados, pero hay gente que sí, te parece. Sí. Digamos, ahí pregunto, vos, ¿a qué edad te parece que puedes hacerte responsable de tu voto? Vos, personalmente. Yo, teniendo los 18 años, yo todavía no me siento capacitada para votar, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué te falta? Está bueno lo que decís. Que primero que me interese más, y segundo que esté más informada, porque estoy, pero muy poco informada. Capaz que voto y me mandé una macana y no tenía que votar a esa persona. Yo ahí te digo, si no te interesás, si no te movilizás vos, puedes llegar a los 75 años sin que la actividad ciudadana proactiva aparezca en tu vida, porque no va a aparecer mágicamente. Es uno quien se tiene que hacer responsable como ciudadano. Y es un laburo, hacerse responsable. Digo, yo conozco muchísima gente que siente que participa socialmente porque mira televisión y con eso toma partido. Y mirar televisión es mirar televisión, no es haber hecho nada. Por más que yo despotrique con lo que dice la Nata, o me ponga contento con lo que diga la Nata, o me enferme con lo que dice 678, o festeje lo que diga 678. Cualquiera de estas actitudes no es otra cosa que mirar televisión como un show y no hacer nada. Y ser ciudadano es otra cosa. Ser ciudadano proactivo es tomar decisiones. Hay un dictamen. ¿El dictamen de qué habla? Bueno, doctor, el dictamen dice, se aprobó el dictamen de proyecto destinado a habilitar el voto electoral de los 16 años, que será tratado y casi con seguridad va a ser aprobado el próximo 17 de octubre. El oficialismo, ¿cómo logró el dictamen? Con el apoyo de algunos senadores de la oposición. De las 17 firmas consiguió 10, así que con eso se permitió que baje al recinto, ¿sí? Uh-huh. Para ser tratado. Se van a incorporar al electorado 1,5 millones más de jóvenes, ¿sí? Después hay que ver, digamos, después se verá, digamos, de ese 1,5 millones cuántos votan y cuántos no van a votar, ¿sí? Y bueno, lo que te decía antes en cuanto al respecto a la obligatoriedad del voto, bueno, va a ser optativo, no está estipulado en el proyecto de ley. Pero lo que sí se sabe es que no va a haber ningún tipo de sanción. Y lo que sí planteó una senadora del periodismo disidente, Sonia Escudero, es adelantar a los 14 años la actualización de los DNI. Este es un tema importante. Para que a los 16 años los jóvenes estén empadronados y puedan ejercer el voto. Fíjate que hoy la actualización del DNI se hace a los 16 años. Claro. Entonces sería importante también bajar. Hacerlo todo en el mismo año haría que sea técnicamente o administrativamente muy difícil. Exacto. De implementar el voto. Exacto. Dos años antes da tiempo para que si hay errores, si no salen bien los lugares, los padrones, se puedan corregir. Bien, estamos en Hora Libre en Farco, esto es Hora Libre, vamos a escuchar buena música. Ahora algo de los Redonditos de Recota. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vencedores, vencidos. Vencedores, vencidos. Tu perro cruel con la costumbre de no contentarse con escúchanos en www.farco.org.ar. Aquel que nos sintonice y que ahora se dé cuenta que estamos en el aire, esto es Hora Libre en Farco. Estamos hablando con chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Escuela Manuel Mujica Lainez, del barrio de Lugano, de la ciudad de Buenos Aires. Hoy el tema es el voto, pero el voto a los 16 años. Esta posibilidad, esta discusión que se comenzó a abrir y que ya está en la agenda de los medios, ahora desde alguna perspectiva que tiene que ver con lo que opinan los jóvenes también, ¿no? Pregunto, ¿estuvieron levantando testimonio de chicos, de jóvenes? Sí. Sí. Tenemos una primera parte. Sí. ¿Sobre qué hablan? Sobre el voto a los 16, son testimonios de los chicos. Si están de acuerdo o no están de acuerdo con el voto a los 16 años. Bueno, escuchemos a ver qué dicen ellos. No, en realidad estoy en contra. Me parece que es una medida para un beneficio político y sacar rédito a las próximas elecciones, nada más. La verdad que estoy en contra. Creo que no tenemos conciencia o sinceramente no nos importa elegir un presidente a los 16. Creo que para mí influye más nuestra familia va a influir en el voto, no nosotros y lo que pensamos. No, porque me parece que a los 16 años no somos lo suficientemente maduros para decidir quién puede estar a cargo de la nación. En contra, porque me parece que una persona a los 16 años no es lo suficientemente madura como para tomar ese tipo de decisión. Hora Libre en Farco Satelital. Estábamos por ahí pensando que, claro, vos decías algo, que era la escuela... que si metían más el tema de los votos, de la política, va a ser diferente. Yo recuerdo ya en el 83, cuando yo era alumno de primaria, hacíamos el primer ejercicio de alguna votación dentro de la escuela primaria. Uno elegía el mejor compañero, el más estudiado, el abanderado, no sé... Pero ese ejercicio empezaba también a generar cierta conciencia. Uh-huh. Por otra parte, hay espacios curriculares que aún existen. Sí, lo que pasa es que digamos, en muchas escuelas se hace ese ejercicio del voto. Lo que plantea Agostina y lo que se está planteando en algunas escuelas es más una discusión política, ¿no? Es decir, claro, digo, aparte del ejercicio que claro, quizás, el ejercicio cívico. Uno hacía el ejercicio cívico y el ensayo casi si se quiere coreográfico de lo que es entrar a salir del cuarto oscuro. Acá la historia es animarse a discutir política, claro. Empezar a pensar. Yo recuerdo que a mí me pasó algo en el ingreso a la universidad. Yo fui a una escuela privada. Una escuela privada donde no se discutía absolutamente de nada importante. Se hablaba de todas cosas muy interesantes, muy entretenidas, pero nada que sea realmente importante para la ciudadanía. Cuando llego a la universidad, a nosotros, el primer profesor que nos toca en una asignatura, que era política universitaria, se llamaba política universitaria, nos preguntaba en uno de los exámenes qué contenidos queríamos ver a partir del segundo año de la universidad, en las asignaturas con el listado de materias. Y nuestra respuesta en líneas generales era, yo no puedo tomar esa decisión porque no sé. Y entonces él nos decía, pero sos adulto, estás en la universidad. ¿Cómo vos no vas a poder tomar la decisión sobre qué te querés formar? ¿Hacia dónde querés ir? No, eso es una decisión que tiene que tomar otro. No, es muy cómodo que el otro tome la decisión y que vos ni siquiera te enteres. Uh-huh. Que vos te pongas a investigar, que te hagas cargo de que existen diferentes políticas, formas de dictar clases, diferentes contenidos... es asumir que sos adulto y que te querés formar para un lado y no para otro. Sí, esto pasa, digamos, en la gente que va a votar dice, no me gusta ningún candidato. Bueno, a ver, ¿qué investigaste de cada uno de los candidatos? ¿Qué propone en educación tal candidato? ¿Qué propone tal otro? ¿Qué propone en salud? Ah, no sé, bueno, digamos, también está en la obligación. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿El Jopo con el que le claro, sacaste la foto? Exacto, digamos, o que es político en sí. Claro. ¿Entendés? Digamos, por el hecho de ser político, porque tengo que ir a votar. Cuando estábamos haciendo la producción para el programa, había surgido el tema de que una chica, Florencia, decía que para ella tiene que ser optativo para todos. Claro. ¿Sí? Que el voto un derecho tiene... para todos, más no una obligación. Exactamente. Como que el voto no tiene que ser obligatorio. Un poco lo que, digamos, ahora en la elección pasada de Venezuela... se comprobó que el voto no es obligatorio, pero sin embargo votó un 80% bueno, electorado. Hay, yo estoy de acuerdo todavía con el voto yo creo opcional. Que, ¿eh? Yo creo que sí debería ser. Pero sí pasa algo. Cuando uno tiene un sistema donde el voto es opcional para toda la ciudadanía, sucede que la gente interesada no se moviliza al punto de que todos aquellos que están interesados llegan a ser el mismo número de los votantes. Entonces empieza a ser inferior la cantidad de compromiso que hay. El público general es el público que mira televisión, después del público en general viene ese público medianamente interesado en algunos temas, después del público interesado viene un grupo más pequeño, que es el grupo de los votantes, y recién ahí aparece un grupo que es la élite, que toma alguna decisión, y después dentro de la élite tengo los poderosos, que son los que, aparte de tomar decisión, tienen una capacidad, ¿sí?, de influenciar a otros. En este contexto es bastante peculiar pensarlo así, sobre todo en Latinoamérica, porque serían muy muy pocos los que formen parte de la élite, y lo que nos va a pasar es que esa forma piramidal que realmente se genera, ese público general es prácticamente un público que no se entera, que no vota, que no le interesa, y que entonces queda fuera de la vida ciudadana. Y ahí tenemos un problema, donde yo creo que es el sistema educativo el que tiene una labor muy importante para hacer. Pero fíjate que tenemos diferentes ministros de educación en diferentes provincias que piensan que no hay que hablar de política dentro de las escuelas. Entonces estamos en un problema social importante, con un problema de gestión importante. Nosotros podemos decir esto desde la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que a nuestro ministro lo pone nervioso cuando los chicos se ponen a hablar de política. ¿Sí? Entonces ahí te digo a vos, vos decís, la escuela debiera de alguna manera incorporar el contenido de la mirada política. Sí. Pero es medio fuerte también para algunos, porque es un conocimiento que asusta. De hecho hay asignaturas, qué sé yo, educación cívica, instrucción cívica, acción y reflexión. Estudios sociales, ¿cómo, qué materia tiene en cuarto año? Estudios sociales argentinos. Estudios sociales argentinos. Todos esas asignaturas son específicamente para poder formarte en la ciudadanía. Pero de todos modos es un contenido que asusta. Y claro, porque implica que vos, después de informarte, tomes decisiones. Te hagas cargo como ciudadana. Y eso es un tema. Sí, es pasarle la pelota, digamos. En este momento, digamos, le están pasando la pelota a los adolescentes, a los jóvenes. Dicen, bueno, a ver, vos tenés esa responsabilidad, ¿la tomás o no la tomás? No es obligatorio, ¿entendés? A mí me hizo un poco ruido el testimonio de una chica, cuando habla de un nosotros inclusivo, es decir, a nosotros no nos interesa la política, nosotros no estamos capacitados para elegir un presidente. Me parece como que también ahí cada uno se tiene que dar cuenta de, digamos, bueno, yo no estoy capacitado para elegir un presidente, no me interesa la política. No pongamos todos en la bolsa. Es parte de lo que nos pasa a todos cuando decimos, bueno, pero a mí, como a mí no me interesa, a nadie le interesa. Exacto. Hay como una especie de igualación imaginaria. Pero que pasa desde muchas perspectivas, sobre todo con la cuestión de lo que uno cree que le pasa a todo el mundo, con respecto al acceso a la información, a los consumos. Es parte de lo que casi siempre repetimos los seres humanos. Estuvieron hablando con gente adulta, con profesores, sí, directores, profesores, preceptores, y vamos a ver qué opinan. Bueno, escuchemos. En realidad me parece que eso es algo que tienen que decir los chicos de 16 años, pero yo no tengo, no me parece mal. En realidad no hay una edad para una madurez para decir cuando uno puede votar. Lo que sí me parece que tendrían que tener todas las ventajas y desventajas de eso. No, estoy en contra, porque supuestamente también eso implicaría, para mí, bajar, por ejemplo, que vos puedas manejar a los 16, puedas comerciar a los 16 un auto, un negocio, perdón, y otro tipo de cosas que a los 16 me parece que no estás capacitada. Estoy a favor, siempre y cuando se amplíen también un montón de otros derechos y obligaciones. O sea, siempre que sea cumpliendo la obligación de votar responsablemente y de informar a los chicos de qué se trata y por qué lo hacen, y puedan ampliar también, porque, por ejemplo, son punitivos los chicos a los 16. O sea, si bien no van a la cárcel directamente, van a poder ir a un reformatorio. Entonces está bueno que también tengan un derecho, pero que sepan cuál es ese derecho y qué implica tener ese derecho. En realidad yo estoy a favor de un voto que sea voluntario, y sí que dentro de la ley contemple la posibilidad de que todos los partidos políticos den charlas o presenten sus plataformas en las escuelas, pero como obligatorio, en el año electoral, que los alumnos encuentran el amplio espectro de las propuestas de los políticos que van a ser los representantes. Estoy en contra, que me parece que los chicos a los 16 todavía no están preparados para tomar una decisión como el voto. Estoy en contra del voto a los 16, porque creo que me parece que un chico a esa edad hoy no está preparado y no toma la real dimensión de lo que es poner el voto y lo que es tener la decisión para elegir una presidenta o un presidente. Me parece que un chico de 16 años se tiene que formar para otra cosa. Dividida ahí la opinión. Pregunto, así como muy breve, ¿por qué te parece que hay mucha gente en contra y también por cuál es ese argumento por el cual están a favor? No sé. No, para mí están en contra por sus razones, porque cada uno tiene razones diferentes para estar en contra. Y habría que ver bien por qué es la razón que están en contra y a favor. Por ahí una de las cosas que yo veía es esta cuestión de que está claro que hay más adultos a favor de que los pibes voten, por lo menos en lo que nosotros agarramos ahí en los testimonios, ¿no? Que cantidad de chicos que tienen ganas de asumir este compromiso, porque es un compromiso. Hay muchos que no quieren votar directamente. No quieren asumir el compromiso. Claro. Digamos, y yo creo que aparte es un tema, porque estar comprometido socialmente implica de alguna manera atarse socialmente. ¿Sí? Estar sujeto a después hacerme responsable. Bueno, vos elegiste, lo que te pasa después tiene que ver con lo que vos elegiste. ¿Sí? Y muchos por eso capaz que tienen miedo de votar y mandarse meter la pata y no. Sí, igual hay que la pata. Igual hay que pensarlo, ¿no? Porque si en la vida yo me quedo congelado por miedo a equivocarme, llego a los 75 años congelado, no me equivoqué, pero tampoco viví. Digo, ¿cómo va a pensarlo? Digo, capaz conviene equivocarse, aprender y andar por la vida. Yo creo que igual va a ser un proceso, ¿no? Digamos, me parece como que al principio puede generar cierta resistencia, a los chicos capaz que le va a costar. Me parece que va a ser fundamental el papel de la escuela. Va a ser fundamental. Y después, ¿cómo va aprendiendo en los chicos? Y después, ¿cómo puede ir creciendo? Digamos, siempre el comienzo va a ser como más duro, va a ser mirado con más resistencia. Por ahí fuera del aire, César nos decía, cuesta mucho que los chicos se piensen como sujetos de derechos. Uh-huh. Pero en realidad, al ciudadano argentino le cuesta mucho pensarse sujeto de derecho. Alguien que tiene derechos y que debe hacerlos respetar. Y que cuando alguien, por alguna razón, suprime su posibilidad de acceso al derecho, él tiene que defender su derecho y tiene todas las posibilidades de defenderse, ¿sí? Y de participar y tener compromiso. Desde ese lugar hay algo que la escuela tiene que hacer, que es enseñarnos a defender nuestros derechos. De esto se trata. Nosotros estamos en Hora Libre en Farco, ahora vamos a escuchar algo de buena música. Se vienen Los Violadores, ¿con qué tema? Represión. Yeah! Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Antes escuchábamos Buena Música y Los Violadores, un tema histórico un poco viejito, y ahora seguimos con más Hora Libre en Farco. Estuvieron buscando más información, sí, ¿no? Por internet, y encontramos palabras de Eugenio Zaffaroni, que es miembro de la Corte Suprema de la Nación. Y ¿de qué nos habla? Opina también sobre el tema del voto 16. Bueno, escuchamos parte de esa disquisición o ese fue pensamiento de Eugenio Zaffaroni, que por otra parte es un letrado sumamente importante en la Nación. No es posible considerar que uno a los 16 años es plenamente responsable en el aspecto penal. Recién a los 18 puede votar, recién a los 21 puede disponer del propio cuerpo por relaciones sexuales por vaso idóneo y a los 21 por vaso inidóneo. No, paremos. Creo que, bueno, que es conveniente de alguna manera tratar de homogeneizar las capacidades. Y en ese sentido, me parece que los legisladores tendrían que forzarse un poco para no incurrir en esas contradicciones. Hablaba por ahí Eugenio Zaffaroni de la posibilidad de caer en contradicción. ¿Cuál sería el problema? Y el problema es, bueno, a ver, unificar el tema de a qué edad los chicos pueden tener derechos y obligaciones, ¿sí? Digamos, ¿por qué los 16 años es lo que planteaba él? ¿Por qué los 16 años pueden ser imputados penalmente y recién a los 18 pueden votar, ¿sí? O pueden, por ejemplo, el tema de la fertilización a partir de los 21 años, ¿entendés? Entonces me parece como que él le hacía un llamado a los legisladores para que se pongan de acuerdo y para que tengan un criterio en común, ¿no? Claro, esto de unificar criterios. Y por otra parte aparece también la necesidad de pensar seriamente, porque sujeto de derechos somos desde que nacemos. Uh-huh. Y según la Convención del Niño, desde la concepción. Entonces hay que ver también qué es lo que se piensa. En Argentina la Constitución dice que somos desde que nacemos, no que estamos con derechos, que somos desde que nacemos. Pero la Constitución es lo que deja entrever. De todos modos, es una discusión incluso ética. Nosotros como sujeto de derechos, yo me acuerdo cuando era chico y a los chicos se los llamaba menores, y eras menor incluso en la concepción, tenías menos derechos que los adultos. De hecho, valía la pena crecer y llegar a ser adulto para tener más derechos. Hoy, una de las cosas que pasa sociológicamente es que a veces no vale la pena crecer. Tiene mucho más derechos el niño que el adulto tiene los mismos derechos, pero tiene más responsabilidades, necesita asumir más compromisos. Y es ahí donde a vos te aparece esta cosa que vos decís, tengo miedo a equivocarme. Y lo que pasa. Y no sé bien si manejo la información necesaria. Aparece mucho todo esto, ¿no? Sí. ¿Ustedes hablan con sus compañeros de esto? Yo, por ejemplo, con mis compañeros, muy poco, pero con amigos del barrio, o mejores amigos, cosas así, sí. ¿Y ellos qué opinan? ¿Qué dicen? Por parte de algunos están en contra, algunos están a favor. Nunca hay un acuerdo entre ninguno de los. Y los que te dicen que están a favor, ¿por qué es lo que valoran de esta situación del voto? Que no sé cómo explicarlo. Como que le da más participación a chicos más chicos, un poco más chicos. Que se amplíen las posibilidades, claro, de participación. Vamos a ver qué dicen los jóvenes en otro testimonio que tienen ahí realizado también por los chicos de cuarto año. Estoy a favor del voto a los 16 porque creo que dentro de lo que es nuestra sociedad hoy en día, con respecto a los jóvenes, hay una gran participación dentro de lo que es militancia, información, estudio, lectura y demás, y creo que realmente hoy en día los jóvenes están capacitados para poder expresar su opinión mediante un voto. Estoy de acuerdo, me parece que es muy importante que hoy en día se pueda discutir sobre esto. La participación de los jóvenes en la política ha aumentado y se nota, y me parece que es una buena ampliación de derechos. En realidad, porque considero que, bueno, por una experiencia personal, que yo la mayoría de las cosas y de la sobre política actual que sé o sobre propias experiencias y justificaciones las aprendí en los últimos 2 años de la secundaria, y que quizás son cosas indispensables para una persona para votar. De hecho, si sigue habiendo gente que aún a los 18 o a los 20 o a los 40 años no tienen la menor idea y elige porque otro le dice o se deja influenciar o vota en blanco solamente porque sí, no creo que una persona de 16 esté capacitada para algo así. O sea, tenés que esperar a la edad. No, no creo que sea tan grave bajar los 2 años o no. El aula sale al aire. Hora libre. Por ahí vos me decías fuera de aire que te parece que la familia también influye. Sí, mucho. ¿Por qué te parece que es importante la familia? Y porque cada uno te dice lo que piensa, da la opinión y vos tomás de esa opinión partes. Entonces es como que pensás y sacas sus conclusiones y de ahí salís, sacás todas las cosas que decís. ¿Hay algo del grupo primario de origen de uno que también tiene que ver con la posición que uno toma? No necesariamente uno va a repetir lo mismo que dice la familia. Sí, pero en general, en el primer voto de los chicos, la familia influye mucho. Ya después es diferente, pero ya en el primer voto, y es lógico, digamos, los chicos tuvieron mamando una historia, una cultura familiar, digamos, escucharon alguna discusión de política, algún comentario de la mamá, algún comentario del papá, y bueno, va tomando una idea a partir de lo que dicen. Después empieza cada uno a sacar su propia idea, pero no es tan ilógico eso. Es parte del proceso de individuación, donde uno deja de ser también, de existir, de ser concretamente dentro del ala del grupo. Sí, la familia es un grupo primario que a uno le permite la supervivencia, claramente, hasta el momento en que uno llega a ser adulto y uno realmente puede separarse. Independizarse, una cosa así. Exactamente. Antes la familia estaban como, digamos, poner en la elección del 83, ¿no? Estaban muy divididas, muy marcadas por una cuestión ideológica, es decir, familias radicales, familias peronistas, familias más conservadores, familias más de izquierda. Hoy no está tan identificado eso, digamos, a partir de la crisis del 2001, la crisis de los partidos políticos, digamos, las familias toman otro tipo de posición, van y vienen en cuanto a la elección de un candidato, no están tan identificados con un partido político, porque también hay mucho descreimiento de algunas familias hacia los partidos políticos, ¿no? Y hay un proceso sociológico que se da en toda Latinoamérica, que es, se ha roto también la figura del adulto mayor, que figuraba y aparecía como si fuera un héroe admirado por el joven. Hoy ya no pasa eso. Entonces es muy posible que de un papá de izquierda salga un hijo de centro derecha, y a la inversa. ¿Sí? Y de hecho, si uno empieza a ver los casos particulares, hoy es muy común que una familia conservadora tenga un hijo de izquierda o un hijo más participativo en las bases y que tenga una posición política activa, ¿sí? Antes no era tan común, uno seguía más o menos la misma línea. Esto también tiene que ver con los cambios sociológicos. Vamos a escuchar qué dicen los adultos en este último testimonio, a ver. Estoy en contra porque creo que todavía los 16 años están en una etapa adolescente donde todavía psíquicamente y emocionalmente están transitando momentos donde donde la seguridad no forma parte como para tomar una decisión como el voto. Aparte, me parece que en este momento el país tampoco muestra muchos ejemplos como para poder favorecer a que se tome una decisión tan importante como es el voto a esa edad. Estoy a favor del voto a los 16 y a favor también a que el voto sea no obligatorio, es decir, que cada persona, cada adolescente decida ir o no ir. Esto hace que tome una responsabilidad frente al voto, lo cual me parece interesante. En principio estoy a favor de que los jóvenes tengan mayor participación en la política y se les dé distintos canales de expresión, porque creo que les hace falta, y durante muchos años los jóvenes en general han sido corridos de estas situaciones, no solo del voto, sino de escucharlos, de darles lugar de conducción de situaciones o de cosas, es decir, darles responsabilidades. Y me parece que lo de la posibilidad del voto es una forma en la cual puede hacer que los jóvenes que realmente tengan inquietudes e interés lo puedan hacer. Estoy de acuerdo siempre cuando sea optativo. Sí, darle la libertad que el joven que le interesa y está motivado y preocupado por cuestiones políticas o por el destino del país o por cómo se maneja el país y quisiera expresarlo, bueno, que lo exprese. Estoy a favor porque los adolescentes creo que tienen la capacidad y la condición para votar, y aparte es una manera que se involucren más en las cuestiones políticas. Seguinos por Facebook como Programa REC. Estamos en Hora Libre en Farco y estamos hablando acerca del voto a los 16 años, la posibilidad de esta discusión que se abre hoy en el Parlamento, pero que por otra parte también es una discusión que llegó a la agenda de los públicos, de toda esta gente que escucha los medios, que lee los medios, que mira televisión, también en la agenda de la escuela se metió, ¿no? Uh-huh. Por ahí leía un título que dice el proyecto K para votar a los 16, vuelve a partir a la oposición. ¿Por qué a partirla? Y porque, digamos, la oposición, hay sectores que están a favor del proyecto, con disidencia, no piensan que, digamos, con alguna opinión como que es constitucionalista, como que es electoralista, pero que en su esencia están a favor del voto de los 16 años. De hecho, por ejemplo, Claudio Lozano lo contaba en su testimonio, que ellos ya del 2010 habían presentado un proyecto similar, pero bueno, habían querido incluir otro tipo de derechos juveniles. Y después, bueno, hay sectores como, por ejemplo, el PRO, que está en contra del voto a los 16 años, de Narváez también, el socialismo está a favor. Digamos, hay como un popurrí. Yo creo, de todos modos, si se me permite la libertad de expresar, yo creo que hay una especie de mirada coyuntural por el cual conviene hoy largar esto a la discusión. Sí, puede ser. Uno sabe que la gran mayoría de los pibes que se movilizaron y que están movilizándose están movilizados por un único partido, que es el mundo, los que representan a las miradas del mundo K. Sí, sí, pero también el ahora, PRO en la ciudad de Buenos Aires tiene una gran cantidad de jóvenes que lo siguen. A mí me parece que también está bueno, en el sentido que los distintos partidos políticos ahora van a tener que llamar la atención de ese 1,5 millones de jóvenes que están capacitados para votar. Y bueno, hay que ver qué políticas pueden aplicar o pueden venderle a los chicos para que después los chicos se sientan... Vos hablabas de esto en un momento fuera de aire. Decías, ahora los partidos van a tener que hacer otra cosa. Sí, llamar la atención de cada uno, porque no todos quieren lo mismo. Los partidos políticos van a tener que ponerse a laburar ahí. Buscar lo que quede cada uno, porque, o sea, muchos querrán algo y muchos que no, y es como que se va a armar como un lío ahí. Y es como que... Pero no está mal, ¿no? Que los partidos políticos se pongan a pensar un poco en este público específico que tiene algunas necesidades. No, pero nada. Y que por otra parte necesita ser representado por alguien. Para mí está bien. Es un desafío. Es un desafío para todos, es un desafío para los chicos, pero también es un desafío para los partidos, a ver cómo llegan a ese electorado, ¿no? También hay que ver si a nosotros, o sea, la mayoría nos convence lo que dicen y lo que no dicen. Y por otra parte, quizás no solo alcanza con pensar en lo que el otro dice, sino tal vez involucrarse. Quizás no alcanza con votar a otro, sino también con uno poner postularse y tomar riendas en el asunto. No alcanza, digamos, con... Bueno, a mí me invitan a escuchar a un político. ¿Por qué no puedo ser político yo? Sí, también. No hay nada que lo prohíba, al contrario, de eso se trata. Vamos a escuchar un tema musical, los dejo ahí pensando. Ahora se vienen los tipitos con... Silencio. Ya trae algo que no busco y espero. Silencio. las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Llega la hora de la despedida, la hora libre. Esto es Hora Libre en Farco. Para todos aquellos que nos acompañaron, les agradecemos por haber estado con nosotros. Tenemos que cerrar el tema. A ver, ¿para qué sirvió un poco la discusión acerca de esto, esta posibilidad de votar a los 16 años? ¿A vos te parece que vale la pena discutirlo? Sí, para mí sí. ¿Por qué vale la pena? Porque te das cuenta de la opinión de cada uno y ves los lados. Te das cuenta ya más o menos cómo piensan y si están o no preparados la gente. ¿Seguís estando en contra del voto a los 16? Sí. Sí. ¿Te sigue pareciendo que le falta qué? ¿Tiempo? ¿Decisión a los chicos? ¿Qué le falta? Tiempo. Tiempo porque, como ya dije, hay gente que está preparada y gente que no. Y ¿cuál sería la edad ideal para comenzar a votar? Es que no hay tampoco edad para votar. Para mí no hay. Es cuando ya estás preparado, ya ir a votar. Puedes tener 60 años y no estar preparado. Y lo cual es un problema, ¿eh? Si no te haces cargo a los 60 años de tu responsabilidad ciudadana, hay que hacer algo por ahí. Pasa que, bueno, ahí a los 60 años. Te tiene que interesar. Ahí es cargo. Me tiene que interesar. Tiene que haber un interés que me movilice. No es solo que sea importante, sino que a mí me tiene que interesar. ¿Sabes qué pasa con eso? Que tiene mucho que ver con los fenómenos de opinión pública. Lo que es opinión pública, que es muy volátil, depende muchísimo de nuestros intereses. Las cosas importantes no tienen que depender de nuestra opinión pública, de nuestra opinión. No tienen que depender de eso, tienen que depender de nuestras convicciones. El problema es cuando no tenemos convicciones. Ese es un problema. Néstor. No, yo te digo, estoy de acuerdo, me parece que es un lindo desafío. Me parece que ya lo que decíamos antes, la escuela va a ser fundamental en este proceso. Yo no sé, me imagino una clase de cívica y bueno, a ver, ¿qué opina tal partido de educación pública? ¿Qué opina el otro partido? ¿Qué opina el otro partido? ¿De salud pública? Y me parece que los chicos, si la escuela, se trabaja bien dentro de la escuela y también con la familia, pueden estar mucho más informados que aquella persona adulta que capaz que no tiene tanto interés en la política y que en ningún momento se acerca a investigar acerca de la plataforma de cada uno de los partidos políticos. Y me parece que también es un desafío interesante para los partidos políticos, ¿no? De cómo llegar a ese 1,5 millones nuevo de electorado, que bueno, que van a tener que persuadirlos con algunas políticas atractivas como para que los chicos se acerquen a ese partido. Yo creo en la gente y creo que eso implica de alguna manera a veces despertarlos, despabilarlos y hacer que empiecen a andar y a caminar. Hay que hacer que la gente se anime. Esa es nuestra intención también, ¿eh? Que nosotros de alguna manera podamos respetar la conciencia, despertarla y de alguna manera movilizar a todos nuestros oyentes que salgan del lugar de solo escuchas y empiecen a hacerse cargo de su ciudadanía, de ser sujetos de derechos. Creo que esta es la invitación de la libre. Nosotros nos toca ahora ya despedirnos hasta la semana que viene cuando le volvamos a decir a todos los oyentes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chao.